Buenas noches. Alberto San Segundo, que os habla al frente de Buscando Leones en las Nubes, desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saluda e invita a disfrutar con nosotros de este penúltimo programa del curso 2021-2022. Desde el lunes pasado, y con la excusa ya algo alejada en el tiempo por razones del siempre complicado calendario radiofónico, de la celebración el 17 de mayo del Día das Letras Galegas, nuestro espacio está dedicando una serie de tres emisiones, que hoy llega a la segunda entrega, dedicada a Alfonso Rodríguez Castelao, quizá el personaje más importante de la cultura gallega del siglo XX. En mi otro programa, en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros, un libro, presenté, unos días antes de la festividad literaria de Galicia, Cosas, un libro, un clásico del escritor de Rianxo, escrito en 1926, que, objeto desde entonces de infinidad de reediciones y traducciones, fue vertido de nuevo al castellano en 2021, en una magnífica versión de Domingo Villar y Luis Solano, ofrecida por Libros del Asteroide. Me remito al blog del programa, todoslosblogspot.com, por si queréis leer la reseña, escuchar el podcast o incluso revisar la videoconferencia de la emisión. Los breves relatos de Castelao son extraordinariamente representativos del singular universo gallego, hecho de tradiciones, magia, fantasía, familiaridad con el misterio y la muerte, religiosidad primitiva, ambientes rurales, emigración, pobreza y desigualdad, atraso secular, melancolía y morriña, escepticismo, retranca y humor. Sus personajes son gentes reales, siempre débiles, indefensas, desvalidas, y sus retratos transmiten verosimilitud, tienen vida. Uno intuye que Castelao los trató en su existencia cotidiana. El narrador se identifica con sus criaturas, y así el acercamiento a ellas es amable, indulgente y afectuoso. En su mirada hay cariño y bondad y dulzura y solidaridad, hay comprensión, benevolencia, humildad y cercanía, y hay también, en consecuencia, desconsuelo y pesadumbre, nostalgia y tristeza. Pero por otro lado, aflorando por entre la desdicha y la aflicción, por entre la añoranza y la pena, aparece también lo racional, el compromiso y la ética, el humanismo y la cultura del escritor, que en sus sencillas anécdotas, en los humildes y entrañables episodios que atrapan el tiempo, denuncia, como en sordina, sin grandes subrayados, no hace falta, dada la elocuencia de las escenas mostradas, el atraso, la pobreza, la injusticia, la inaceptable e inmoral desigualdad de siglos, sobre todo en Galicia, entre los poderosos y quienes nada tienen. Las 10 entrañables estampas escogidas de Cosas para integrar la emisión de esta noche se complementan con otros tantos temas musicales, todos de destacados músicos gallegos, en los que he querido privilegiar esa vertiente melancólica y morriñosa del alma gallega. Espero que el programa os guste y, como a mí, llegue incluso a emocionaros. Dos viejos que también tuvieron juventud, que se conocieron en un baile, que luego se casaron por amor y vivieron amándose locamente. Dos viejos, siempre juntos y siempre callados, que viven escuchando el trino de un jilguero enjaulado. Sin hijos y sin amistades, solos. Anteayer le llevaron el viático al viejo, y ayer murió. La compañera de sus días lo vistió, lo afeitó y le puso las manos en cruz. Hoy han entrado cuatro hombres y han sacado la caja larga donde va el muerto. La vieja ha salido a la puerta de la casa y con la misma voz amorosa de sus días de juventud se ha despedido de su compañero. Hasta luego, Eleuterio. Y los vecinos que habían acudido al espectáculo se han tapado la boca y han reído por dentro. La despedida de la vieja ha ido rodando y ha llegado al casino y el hasta luego, Eleuterio, se ha convertido ya en motivo de risa. Todos, todos se han reído, pero nadie ha percibido el dolor con el que la vieja enamorada llamará a la muerte en esta noche de invierno. Cuando yo era niño llegó Ramón Carballo. Venía con una chaqueta de paño tarazona, forrada de bayeta roja, y una gorra con visera de carey, como vienen los que van a navegar. Traía también el pecho tatuado, que bien que le vi un pájaro con una carta en el pico y su nombre debajo. Me acuerdo de que Ramón Carballo se fue a Buenos Aires y volvió sin cuartos. Luego se fue a La Habana y no trajo dinero. Después se fue a Nueva York y volvió tan pobre como se había ido. Ramón Carballo después se fue no se sabe muy bien dónde, y no volvió más. Aquí sería necesario escribir una novela, pero soy hombre de bien y no debo contar lo que no sé. Pero novela haila. Monsieur Lavalle se gana su pan vendiendo restos humanos. Monsieur Lavalle es un hombre horripilante, ojos rojos de vidrio, cabellos muertos de peluca vieja, surcos secos de sudor mugriento en la frente, frialdad de éter en las manos y en los labios, sabores de muchos venenos. Este hombre vive en un tercer piso de una estrecha calle de París. Un día llamé con los nudillos a su puerta y entré. Una sala llena de huesos humanos, algunos todavía frescos, componía el comercio para médicos. En la sala de curiosités, para cosmopolitas, había muchas cosas. Un feto momificado mirándose el ombligo, una calavera de gorila con su cresta de casco guerrero, la cabellera de un chino lista para ser colocada en un armazón de escayola. Cuando Monsieur Lavalle supo que yo era pintor, me mostró una gran colección de pieles humanas tatuadas y curtidas para hacer petacas, carteras. Una de aquellas pieles era del pecho de un hombre, representaba un pájaro con una carta en el pico, y debajo del dibujo campaba este nombre, Ramón Carballo. Esa luz con almas cegas, purgache esa dor, pregando al lugar, un sorriso de cristal, un amanas tebras, cubrirá. Nossas almas já não navegam, destilam a cor de seu passado. Mas se te deixas levar, se rompes a maré. Todos cuantos sabían algo de la historia de la villa en la que nací reposan ya bajo terrones. La seña Sinforosa era una viejecita que todos los días cruzaba el mar, porque era de oficio mandadera, como ya habían sido su madre y su abuela y quizá todas sus antepasadas, desde que los de la orilla de acá tuvieron comercio con los de la orilla de allá. Era honrada, o lo parecía, pues vivía de su fama de mujer de bien. Encantadora y parlanchina con todos, tenía siempre, para la gente hidalga, un clavel en su boca consumida. La seña Sinforosa conocía todas las tragedias del mar en aquella travesía. Los días de tiempo ruin, cuando ruge el viento y los rociones barren la cubierta del barco, la seña Sinforosa se metía en sí misma y rezaba por su alma. Los días plácidos, la seña Sinforosa rezaba por los ahogados. El barco avanzaba hacia la orilla de allá y la mandadera iba rezando siempre. Un padre nuestriño por San de Codeso, que murió ahogado un día de la Candelaria. Una salve por doña Rosa Fasardo, que se ahogó en la Punta Falcoeira. Un padre nuestriño, una salve y un ave María por las cuatro hijas del Belurico, que murieron volviendo del mercado. Una salve por Ramón Collazo, que se lo llevó un congrio y nunca apareció. Así seguía rezando, rezando siempre, por todos los que habían muerto en aquel camino del mar. La vieja mandadera conservaba en la memoria los nombres de los ahogados y las fechas de las tragedias. Una vez reparé en que la seña Sinforosa rezaba por un muchacho que murió en Tronco. Y le pregunté, ¿quién fue el muchacho que murió en Tronco, seña Sinforosa? Y ella me respondió, no lo sé, queridiño, ese ahogado no es de mi tiempo, pues ya rezaba por él la difunta de mi abuela, que en el cielo esté. La seña Sinforosa se murió, y de todas aquellas tragedias no quedan más que tres o cuatro cruces de madera clavadas en la orilla del mar. La vieja mandadera se llevó al más allá la historia de todos los ahogados de la villa en la que nací. Una vez que atravesé el mar, sentí en mi pecho el vacío de tanto olvido, y en nombre de todos los ahogados rogué un padre nuestriño por la seña Sinforosa. El ramel riña doce a subiar, tras de aquel balo fuches pousar. Eu eixa bere do teu neal, eu eixa bere do teu neal. Anque te agaches no silveiral, anque me leves pra outro lugar, eu eixa bere do teu neal, eu eixa bere do teu neal. Teñas medo, non hei roubar os paxariños que queres gardar. Quero saber do teu neal, quero saber do teu neal. Biquiño rubio, lindo a subiar, dime onde gardas o teu fogar. Non teñas medo, non hei roubar nin os teus fillos, ni o teu cantar. Piquiño rubio, lindo a subiar, dime onde gardas o teu fogar. Non teñas medo, non hei roubar nin os teus fillos, ni o teu cantar. Yo era un médico rural y ascendía por un camino de la sierra. Las casas estaban lejos, las arboledas también, y por allí no había más que tojos y piedras. En la cumbre avisté la figura de una mujer que me llamaba con la mano, y el paisano que caminaba junto a mi caballo me contó: «Pobre desgraciada, le llaman la loca del monte. Era una chica sensata y bonita como el sol, y dicen que una meiga la hechizó, y después de perder el juicio aún tuvo un hijo, y dicen que es del demonio. Y por encima de la loca del monte vi volar un milano». Cuando Videito quedó huérfano de padre y madre, llegó un pariente de las Américas y se lo llevó consigo. La víspera de emprender el viaje, tomó el camino del monte y allá arriba, en la cima, dejó escondido un ochavo. Fue la idea sentimental de un niño de 12 años. Después, en las pampas argentinas, le azuzaron todos los perros cuando aún no se sabía gobernar en la soledad de los campos sin caminos, y sufrió mucho para aprender a encararse con los hombres, tragándose las ganas de llorar. A cambio de pedazos de espíritu, Viaito conquistó un sentido nuevo, y trabajando sin descanso, ganó riquezas de sobra. Se casó, tuvo hijos y se ató a aquella tierra extraña. Los afanes de la vida no le dieron pausa para remembranzas sentimentales, y fue al cabo de 30 años de esfuerzo cuando Viaito respiró hondo y pudo volverse hacia el pasado, y en ese punto la morriña se le metió en la caja del pecho. Rebuscando en los rincones de la memoria las migajas olvidadas de sus alegres vivencias infantiles, Viaito siempre acababa pensando en el ochavo que había dejado escondido en la cima del monte. Y no pudiendo vivir más tiempo sin visitar sus paisajes natales, se metió en un barco y llegó a la tierra. Las palabras olvidadas de nuestra lengua, el musgo, las campanillas, los helechos y todas las cosas que iba encontrando, llenaban de alegría su corazón. Cuando llegó a la cima del monte, los ojos le brillaban de felicidad. En el mismo sitio en el que lo había dejado, encontró el ochavo, y no hay palabras en el mundo que puedan ilustrar la emoción de Viaito en aquel instante. Después regresó junto a sus hijos. Ahora Viaito lleva un ochavo colgado en su leontina de oro y una pena en el cofre del pecho. Thank you. Era un niño de mantequilla, bonito como un clavel. Ninguna señora podía mirarlo sin besarlo. Vestidito como un príncipe de leyenda, tenía una mirada triste de niño crecido entre sedas y besos. Sus trajes primorosos hacían del niño un muñequito al que besar con devoción. Su traje de carnaval costaba 2 meses de trabajo, pero su madre se volvía loca de alegría, porque a su lado todos los demás niños daban pena, vestidos con trajes tan feos. Y la hermosura del niño fue su desgracia. Poco a poco, al calor de los mimos, el niño se hizo joven, un joven lleno de bondad, una bondad llena de inocencia. El joven entró en una academia militar, y su madre lloraba y lloraba, pero en el fondo de su alma, anhelaba que su hijo fuese distinto. Y cuando llegó vestido de cadete, la madre enloqueció de orgullo, y el joven seguía con su bondad limpia y blanca de niño. Un día se fue a la guerra obligado por su profesión, y allí cayó herido de muerte. Y al morir no dijo nada más que esta frase tremendamente trágica: ¡Ay, mi mamaíta! Pandeireta arriscar non c'ha de faltare. No me da pena el chiquillo que mira con encalmados ojos de buey a los automóviles que pasan por su puerta. No me duele el chiquillo que no corre tras los automóviles. Por mucha hambre que pase ese chiquillo, siempre será feliz. Me da pena el niño que siente hormigueos en los pies cuando los automóviles pasan por su puerta. Me duele el que corre tras los automóviles. Los niños inquietos que están midiendo sus fuerzas con todas las máquinas no verán nunca colmados sus anhelos de felicidad. Los niños de mi tierra siempre corren tras los automóviles. Fue por seguir los mandatos de un amor verdadero que dejó su tierra y a su madre, una tierra verde y fecunda, una madre vieja y ciega. En los primeros tiempos, doña Carmen vivió feliz por la perspectiva del retorno. Después, la certeza de morir en el destierro la dejó abrumada. Desde entonces la pobre vive siempre lejos del presente, ahogada en añoranzas, con una tristeza dulce en la sonrisa, en los ojos la inquietud de los sordos y en las manos señoriles la duda de los ciegos. La buena mujer arraigó en tierra ajena y morirá del ay que le quedó. En los primeros tiempos, Cuando la fiel enamorada lloraba y tenía esperanzas de regresar, llegó una carta de luto y su marido la rompió. Después llegaron cartas falsas que un primo mandaba de tanto en tanto por encargo del marido de doña Carmen. «¿Ya ves lo que dice de tu madre el primo Roque, eh?» «Sí, sí, parece un milagro». Y Roque seguía diciendo que la vieja vivía, y la vieja pasó de los 80, de los 90, de los 100 años. Los viejos de otro tiempo duran tanto. Pero un día el primo Roque murió de viejo, y ya no llegaron más cartas. Doña Carmen lloraba como en los primeros tiempos, y su marido se deshacía en mimos, y no pudiendo ya guardar una mentira tan grande, le dijo una noche poniendo mucho amor en las palabras: «Perdón, Carmela, llora cuanto quieras, porque tu madre murió. Murió hace hoy 35 años». Lembrome ben, miña nena, moi ben, daquelas noites do verán. Ti contando as estrelas eu areas no chan. Brete mas foron baixando pra o val, levando chelonse da man. Eu nun cabalo cego fun, dando voltas no val. Tempo fiando un pano longo e gris en riba de nós. E o tempo fiando un pano longo e gris en riba de no. Onte subín a montaña negra, subín pra ollar fora do val. Vin a un home correndo cego a miña casa, caendo ao chan. Vin raiolar sin que salir ao sol, vin o luar sin as tebras, e ti ao lonxe contando estrelas como un neno sin despertar. Tempo fiando un pano longo e gris en riba de nós. E ao tempo fiando un pano longo e gris en riba de nós. Este montón de piedras y tejas, de latas vacías y tablas podridas, que parece un establo abatido, fue la madriguera en que vivió muchos años la vieja Fanchuca. Esta higuera de ramas enredadas fue el amparo de la vivienda, higos que nadie deseaba comer porque sabían a miseria. La vieja Fanchuca rogaba de puerta en puerta, allá cuando en nuestras aldeas había más abundancia de pan que de dinero. Todavía era el tiempo en que cada limosna recibía un beso de quien la daba y otro beso de quien la tomaba, porque las limosnas no eran trozos de cobre acuñado, sino mazorcas de maíz o mendrugos de pan. La siña Fanchuca, por ser tan pobre y tan vieja y estar tan cerca de la muerte, se iba volviendo tierra y ya se confundía de lejos con la lama de los caminos. Pero la vieja Fanchuca sabía acicalarse el día de la fiesta, prendiéndose en la ropa pequeños remiendos bonitos, aderezos de su pobreza que el sol y la lluvia de todo el año iban convirtiendo en nuevos harapos terrosos. La vieja Fanchuca contaba más de 4 veces 20 años y lucía en las ropas los remienditos de todas las fiestas, igual que llevan las plumas los pájaros pequeños. La primera muestra de pobreza que contemplaron mis ojos fue la siña Fanchuca, y desde entonces viven tan aparejadas en mi memoria la vejez y la miseria que aún hoy todos los viejecitos arrugados me parecen pobres de pedir. Para tanta aflicción.

o soverbio na tua pelle, io proverbio na tua mano. O te olor che mi avala nas noites sem avisar. Se eu te puder contar este lamento do amar, contar-te o sonho dos sonhos, a tua pele ao despertar. Eu a vi, ela me mirou e na mão levava uma flor. Eu a vi, ela me mirava e na mão levava uma espada. Preciosa, intimista y muy triste versión de Camariñas, ya un clásico de la música gallega, debida al grupo Nordestinas, cierra esta segunda emisión de la serie de tres, que Buscando Leones en las Nubes está dedicando a Alfonso Rodríguez Castelao, el más destacado representante de la cultura de Galicia en el siglo XX. En la última hora os he leído textos de Cousas, una de sus obras fundamentales, a partir de la traducción al castellano que en 2021 hicieron Domingo Villar y Luis Solano para la editorial Libros del Asteroide. Antes de Nordestinas, y por orden de aparición, habéis podido escuchar a Leilía, Rosa Cedrón, Fuxan os Ventos, Sete Saias, Milladoiro, Susana Seivane, Luar na Lubre, Emilio Cao y Na Lúa, en una banda sonora llena de emoción, sensibilidad, delicadeza y la inevitable y melancólica morriña gallega. Con mi deseo de que hayáis disfrutado del espacio, me despido ya hasta dentro de 7 días, cuando os ofreceré la última emisión de Buscando Leones en las Nubes por este curso. Pasad una muy buena semana. Adiós.